Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro. Dentro de las 19 canciones que se enlistan en el último álbum de Daddy Yankee, el dominicano El Alfa, El Jefe, hace su debut en colaboración con quienes muchos catalogan la leyenda del reggaetón. La revelación de este colabo se dio a conocer a través de una publicación realizada por el intérprete de Suave, donde compartió que la canción titulada Bom Bom será interpretada por Yankee, El Alfa y Lil Jon. Para acompañar la imagen que revela la colaboración de ambos artistas, el exponente urbano escribió un emotivo mensaje haciendo referencia al significado que tiene para ser partícipe del álbum con el que se retira el intérprete de Gasolina. En primer lugar, gracias a Dios por permitirme lograr mi sueño de poder trabajar con mi ídolo, Daddy Yankee. Mi inspiración, mi ejemplo a seguir, uno de los momentos más lindos de mi carrera es este, expresó el Alfa en su cuenta de Instagram. Del mismo modo, dio las gracias por los consejos y la sabiduría que le transmitió Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del también productor discográfico. Muchos dominicanos de inmediato expresaron a través de sus comentarios la admiración y el orgullo hacia Manuel Herrera, mejor conocido como El Alfa. Bom Bom hace parte del álbum Legend Daddy y es la música de estreno de esta semana. Daddy Yankee, El Alfa, Lil Jon, Bom Bom. Pégalo del techo, rompe la casa. Fibra con cirugía, sin grasa. Mueve lo que hacen, pegota con la de la angotella. La reina de TikTok, la mamá mazota. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Se me paró el tentáculo que te rompe la vena. Yo no tengo a coger pena, lo tengo como una antena. Te voy a comer de desayuno y de cena. Bom, bom. Pégalo del techo, rompe la casa. Fibra con cirugía, sin grasa. Bom, bom. Pégalo del techo, rompe la casa. Fibra con cirugía, sin grasa. Yeah. Ese culito me tiene pensando. Estoy loco, meterle con todo. Yeah. Estoy que te como todo lo que quieras. Está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. Yeah. Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón. Mueve ese bon, mueve ese bon, mueve ese bon, bon, bon. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bon, bon. Mueve ese bon, mueve ese bon, mueve ese bon, bon, bon. Shake it. Shake it, big bomb, bomb, rompe. Shake it, big bomb, bomb, rompe. Shake it, big bomb, bomb, rompe. Shake it, big bomb, bomb, muévelo. Hey, break it, big bomb, bomb, muévelo. Hey, break it, big bomb, bomb, muévelo. Hey, break it, big bomb, bomb, muévelo. Hey, break it, big bomb, bomb. No como en la brega, dale, muévete, ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Llegó tu general, le manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema calorías con el cardio, va a correr los Lakers que llegaron los Warriors. Yo soy la corriente, siete los kilovatios. Un tigre dentro y fuera del patio. Bom, bom. Paqueo pa' llevar, paqueo pa' llevar, tú quieres la orden. Bom, bom. Paqueo pa' llevar, paqueo pa' llevar, tú me dices en dónde. Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo. Yeah. Estoy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo costó. Hey. Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. Yeah. Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón. Mueve ese bon, mueve ese bon, mueve ese bon, bon, bon. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bon, bon. Mueve ese bon, mueve ese bon, mueve ese bon, bon, bon. Shake it. Bom, bom. Paqueo pa' llevar, paqueo pa' llevar. Tú